Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Pues sí, amigos, ¿eh? Dice el refrán que a mal tiempo buena cara, ¿eh? Y nosotros le hemos hecho caso y hemos hecho una lista, aprovechando el día que hace hoy, que ya hacía falta que lloviera un poquito y más que tendría que hacerlo. Y hemos creado una lista que se llama Grandes Canciones Inspiradas por la Lluvia, como por ejemplo... Adele y esto que se llama Set Fire to the Rain. En la ceremonia de los 55 entrega de los premios Grammy, esta canción recibió un galardón por mejor interpretación vocal pop solista. Es una canción interpretada por Adele y que está incluida en su segundo álbum de estudio que se llama 21. ¡Oh! ¿Quién es, amigos? ¿Quién es? Purple Rain alcanzó la segunda posición en el Billboard americano. El álbum fue certificado con la distinción de platino, ojo, en 13 ocasiones, y es calificado frecuentemente como la obra maestra de Prince. La revista Time lo nombró el 15º mejor álbum de la historia en el 93. En una nube, ¿eh? Ahí es donde estamos ahora. Supertramp, ya los conoces. Esto es It's Raining Again. Publicada en el álbum de estudio Famous Last Words de 1982. ¡Qué canciones tan chulas! Inspiradas por la lluvia. Y esta, a ver si te suena esta. Se llama November Rain. Bueno, se dice que Axl Rose, el líder de Guns N' Roses, que son los protagonistas de esta canción, habría estado trabajando en ella durante 7 años, desde 1983 hasta su lanzamiento en el 90. November Rain. Y este es Mike Oldfield. Man in the Rain. Moonlight Shadow 2 tiene mucho parecido. De hecho, se utilizó la pista percusiva de Moonlight Shadow para construir esta canción con la cantante de folk irlandesa Cara Dylon. 1983. Men in the Rain. ¡Ah, qué maravilla! Phil Collins. Estuvo en los primeros lugares del Billboard americano, en los rankings británicos y en Canadá, alcanzando 6 semanas consecutivas el número 1. Y además fue la mejor canción del año. I wish it would rain down. Es el gran Phil Collins. Pero nos vamos a quedar con esto, sí. Son la Creedence Clearwater Revival con Have You Ever Seen the Rain? There's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know

Sheeran y Sheryl Crow. All I wanna do is have some fun. Pasarlo bien con grandes canciones como estas. Mono Talking van a desfilar por nuestra pasarela en los próximos minutos. Y también Lady Gaga. Y Coolio. Música para ponerte feliz en el show de la tarde en directo en Kiss FM. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Relax. Frankie Goes to Hollywood. Si fuera mujer por la mañana, lo primero que haría es mandar a mi marido que me trajera el desayuno a la cama. Retratado. Esto es Kiss. Thank you.

Kiss. Con Ricky García. En Canarias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Terminando ya la jornada de trabajo, dirigiéndote a casa, o tal vez te toca empezar. Bueno, estés haciendo lo que estés haciendo, nuestra misión es ponerte de buen humor. Y si te acabas de incorporar ahora, que sepas que nuestro tema del día, como todas las tardes, hoy que es el Día Internacional de las Mujeres, queremos saber qué es lo que harías si un día te despertaras siendo una persona del sexo opuesto. Tenemos a Raúl desde Barcelona. Buenas, pues si yo me despertara en el cuerpo de una mujer, ¿sí? Si tiene el pelo largo, disfrutaría de peinarme, que estoy ya casi calvo, porque lo que es tocarme las tetas ya no, porque ya voy servido con las mías. Hola, soy Elena de Madrid. Lo primero que haría si fuera hombre, ¿sí?, sería levantarme corriendo a por el mando a distancia para poder tener todos los mandos a manos, porque debe ser lo más de lo más. Hola, buenas tardes, soy José Carlos de Valencia. Chicos, si me despierto siendo una mujer, digo yo que tendré pelo, que después ya de 30 años sin peinarme, tengo ganas de peinarme, que quiero pelo. Hola, buenas tardes, soy Pili de Valencia. Hola, Pili. Pues si un día me despertara y me despierto del sexo opuesto, pues sí, lo primero que haría es levantarme, ¿sí?, y mear de pie. Y luego cancelaría la visita a la Sericien para no hacerme ni las cejas, ni el bigote, ni las piernas, ni los sobacos. ¿Pero esto qué es? Venga, un besito. Hasta luego. Bueno, pues nada, amigos. amigos, déjame que os lance ahora esos tres exitazos que suelo mandaros a estas horas. Van a ser Pray de Tina Cousins, You Can Leave Your Head on the Joy Cocker y además Bad Roman. Suena ya la terrible Lady Gaga. Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. En Kiss. Oh, oh, oh. Roma, Roma, Roma, Gaga, ooh la la, what's your bad romance? Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Bueno, y al ritmo de Prey, moviendo las caderas, el equipo de Play Kiss se marcha a recargar pilas, eso sí. Mañana a las 5, las 4 en Canarias, estaremos de nuevo en ese mismo punto del dial, sí, ahí donde pone Kiss FM. Pero antes nos vamos a teletransportar hasta la ciudad del Monte de Gibralfaro, los cuartos de Granada, la calle Marqués de Larios, la Malagueta, la Plaza del Carbón. ¡Nos vamos hasta Málaga! 90.1 en la FM, ahí está nuestro amigo Javier, que se va a llevar con los amigos de Energy System, este altavoz fantástico para que nos escuches todos los días. Y a los malagueños y malagueñas, un abrazo y un beso muy fuerte. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y un servidor, Ricky García. Regresamos mañana a las 5, serán las 4 en Canarias. Y ahora, si quieres la mejor música del mundo, no te muevas de aquí. Quédate en Kiss. ¡Hasta mañana! By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, Esto es Kiss.